soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco poquito, poquito de amor. Porque soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco poquito, poquito de amor. Cuando era muy pequeñito, tú me dabas muchos besitos, pero ahora que soy grandecito, no me haces ni siquiera un mimito. Soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Porque soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Síguele, compadre. Porque soy grandecito, no me das besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Porque soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Cuando era muy pequeñito, me decías mi niño bonito, pero ahora que soy grandecito, ni de lejos me das un besito. Porque soy grandecito, no me das besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Porque soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco un poquito, poquito de amor. Salpicón, compadre. Soy grandecito, no me das un besito, ni tampoco.